Músico, Lizzy, Lizzy, para. Escúchame. Tu amor nunca me abandonó. Tu perdón siempre me abrazó. Cuando más perdida yo me encontraba, me dijiste lo mucho que me amabas. Y ahora es que yo sé que tu amor nunca me abandonó. Me tomó mucho, pero ahora entiendo que mi corazón es solo para ti. Que no hay nada que me aleje de ti. Que yo nací para amarte y hoy que no es tarde, quiero volver a ti. Ya nací para amarte, nunca soltarte, darte todo de mí. Pues no hay amor tan profundo que se compara a ti. Ya probé todo en el mundo y quiero volver a ti, a ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo más profundo va a separarme de ti porque tú eres mi rumbo. Y tu mirada me rescata si siento que me hundo. Yo no sabía dónde estaba hasta que te encontré. Estar sin ti es como dar golpes contra la pared. Y aunque me acostumbré a vivir lejos de ti, tú dejas las 99 y vas por me mí. Me tomó mucho, pero ahora entiendo que mi corazón es solo para ti. Que no hay nada que me aleje de ti. Que yo nací para amarte y hoy quiero estar, quiero volver. Siempre me abrazó. Cuando más perdido yo me encontraba, me dijiste lo mucho que me amaba. Y ahora es que yo sé que tu amor nunca me abandonó.